Radio Universidad de Nariño, HJN 87, 101.1 FM Estéreo, San Juan de Pasto. Die Universität Nariño, gegründet 1904, ist eine Universität mit einem institutionellen Nachweis von extrem hoher Qualität. Universidad de Nariño, fundada en 1904, Universidad con acreditación institucional de alta calidad. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Súbete a la ruta del diálogo y el debate. Aquí empieza Charlas de Buceta. Charlas de Buceta. Hola amigos y amigas, oyentes de Radio Universidad de Nariño, y es miércoles 20 de marzo y en esta tarde lluviosa lejos de San Juan de Pasto les damos la bienvenida con un poco de jazz, No Problem de Chet Baker. Aquí comienza Charlas de Buceta. Bueno, pues para empezar tenemos una noticia que es bastante lamentable, que es el fallecimiento del actor, dramaturgo y director de teatro Mario Fernando Narváez López. De entrada, pues queremos enviar un saludo de condolencia a su familia y a toda la comunidad teatral de San Juan de Pasto, pues que está en esta situación de duelo. La velación se hará en las salas Memorial, que está en la carrera 30, número 1901. Es una noticia bastante lamentable que contrasta con otra que pues, quisiera compartir de una vez con la audiencia y con las personas que me acompañan acá en la mesa, que es el evento homenaje que se hizo el día viernes 15 de marzo, pues un homenaje a Eduardo Gutiérrez, conocido también como el Maestro Mote. Pues se hizo un homenaje en el liceo. Y estuve allá, bueno, estuve también escuchando algunas personas, algunas historias, creando una semblanza de quién es el Maestro Mote. Quisiera que pues ahora lo presentemos ante las personas que nos escuchan, si ustedes no lo han conocido. Y pues un saludo también al Maestro Mote, que está recuperándose de un impasse de salud y a lo mejor nos está escuchando. Un abrazo pues para su pronta recuperación. Quisiera que escuchemos entonces este primer audio. Hablar de Mote es como referirse a esa persona sabia, con carisma. Yo creo que el carisma es lo que más nos ha motivado, me motivó a mí en el momento que llegué a Impro. Y sí, su sinceridad y la motivación que ha brindado pues, a muchos que hemos llegado, porque según entiendo es de los primeros teatreros que hay acá en Pasto. Hola, quiero mandar energía muy positiva a Mote. Es el papá de unos grandes amigos míos y con Mote tuve la oportunidad hace varios años de tomar yagé, que fue una experiencia bien interesante. Fue aquí en Pasto, estaba también Javier Lazo y fuimos un grupo de amigos que hacíamos parte de un montaje de teatro, Acto Único. Pues al Maestro Mote yo lo conozco desde que empecé a hacer teatro, aquí en el pequeño teatro del liceo, en la Universidad de Nariño. Pues nada, él para mí es como el papá de los teatreros pastusos, porque trajo ese pensamiento tan claro de saber que el teatro es algo que libera el alma. Siento que yo soy una persona que ha tratado de liberar su alma a través del teatro y le agradezco eso al Mote, porque sin esa raíz, sin ese inicio, quizás yo no hubiera hecho lo que hago profesionalmente y esto que me hace ser yo mismo. siendo tan vitalista el mote que ahorita nos está escuchando, sufrió un impasse corporal y lo está recuperando y se está curando. Eduardo Gutiérrez, un hombre muy vital, muy lleno de energía, vida, un gran profesor, un gran amigo, un excelente ser humano, gente del teatro, muy comprometido con la felicidad. Bueno, un abrazo a él y a la gente de teatro que de alguna u otra manera hemos seguido sus huellas y hemos sido sus amigos. Bueno, mi nombre es William Luna y vengo haciendo teatro en la ciudad desde hace mucho rato, o sea, básicamente desde que tenía 11 años. Y empecé a hacer teatro en el Liceo de la Universidad de Nariño. O sea, no sé cómo empecé a hacer teatro, es una parte borrada de mi memoria, pero sé que tuvo que ser el mote el que me invitó. Y bueno, resulta que yo en ese tiempo tenía 11 años y era el más pequeño de todos. Y el mote, pues al ser el más pequeño y bueno, muy careguagua, muy care niñito, yo hoy me dejó de pajarito. Me puso pajarito, hombre, hay mucha gente que no saben mi nombre, sino que solo es pajarito para arriba, pajarito para abajo. Como me bautizó el motecito y así me quedé. Este fue un evento que se hizo el día viernes, como les decía, el día viernes 15 de marzo en el Pequeño Teatro del Liceo. Y bueno, en Charlas de Buceta hemos querido sumarnos también a ese homenaje a un maestro del teatro en Pasto. Más adelante ustedes podrán escuchar algunas cosas más sobre él. Y por ahora, pues quisiera saludar a Alejo, que está aquí listo para saludarles. ¿Cómo están? Muy buenas tardes lluviosas de miércoles a todos los radioyentes. ¿Cómo me les va mientras están caminando, mientras están resguardando de la lluvia, mientras intentan llegar a sus casas al no tener gasolina? Definitivamente este país se está poniendo un poco más complicado, pero bueno, suele suceder. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues bien, y después de esta semana en que tantas cosas han sucedido, tenemos más que todo noticias de la cultura, que es un tema que nos ha ocupado en los últimos días. Y pues para eso también tenemos hoy a nuestro invitado acá. Ya lo conocerán, lo habrán escuchado, no solo en Pasto, sino en el país. Bueno, incluso por las invitaciones que han tenido a Rock al Parque. Y pues esa es una de tantas, ¿no? Una de tantas razones, y uno de los motivos especiales es porque vienen a contarnos un chisme. Señores y señoras, estamos con nosotros, con el Papo acá, con el señor Flores. ¿Cómo me le va? ¡Qué milagro verlo por acá! Qué chévere, qué bonito estar por acá compartiéndoles algunas noticias, algunos lanzamientos. Y bien contento, ¿no? Y muchas gracias también por la invitación, Alejo. Y sí, quédense porque van a haber algunas sorpresas, van a haber algunas noticias y poco a poco, pues, algunos se puede decir como acertijos, ¿no? Para que se puedan hacer acreedores a algunos premios que tenemos. Entonces estamos hablando de Acid Jessit, la agrupación pues pastusa de jazz agropecuario, ¿no? Que ya la hemos escuchado también acá. De hecho, nos ha acompañado Yesidi Puján en un par de programas, en Charlas de Buceta. Pues un saludo también para el que ha de estar pendiente de este anuncio que hacemos de lo que será el segundo álbum de Acid Jessit, ¿no? Entonces, pues acá tendremos la posibilidad de escuchar algo probablemente. Claro que sí, es uno de los motivos por el cual los invitamos a ustedes, para que vinieran y nos contaran un poquito. Creo que es uno de los eventos que pues estamos muchos a la expectativa, muchos de sus fans. Me declaro uno de ellos ahí también. Estamos a la expectativa de su nuevo trabajo. ¿Después de cuántos años? ¿Dos, tres años? Después de prácticamente de 4 años, casi 4 años de estar experimentando, estar logrando un sonido un poco más claro, un poco más concreto, se puede decir. no un sonido propio, ¿no? Tal vez es un sonido como de experimentación. Qué chévere. Entonces, o sea, después de una larga búsqueda, una larga experimentación, entonces vamos a poder escucharlo, ¿cierto? O sea, ustedes, pues una de las razones por las cuales estás aquí es para que nos contaras un poquito de lo que se acerca para la banda, ¿cierto? La próxima semana, si la memoria que es mía no me falla, ustedes van a lanzar el álbum, ¿cierto? Sí, estamos de lanzamiento. Justamente hemos venido trabajando durante 3-4 años desde el último lanzamiento de nuestro primer álbum, que fue en el 2015. Fue grabado en 2013 en la ciudad de Bogotá. Posteriormente lo lanzamos en el Teatro Imperial en el 2015. A raíz de eso empezamos ya una rueda de conciertos, una rueda de giras, pisando escenarios pues soñados, ¿no? Se puede decir, prácticamente como Rock al Parque, Altavoz, una gira por México, obviamente partiendo pues con Galera Rock, Rock Carnaval, ¿sí? Y muy contento, sí, se nos ha abierto mucho las puertas en diferentes escenarios, diferentes revistas, se puede decir, y bien contentos de estar acá compartiéndoles pues unas noticias del segundo álbum. Vale, qué bacano. Antes de que continuemos, no se olviden por favor nuestras líneas de contacto. Tenemos un WhatsApp que es 321-819-3719. Lo repito, 321-819-3719. No se olviden que también nos pueden encontrar en Facebook en Charlas de Buceta, y también pueden seguirnos en nuestra cuenta en Twitter @enbuceta y en nuestro Instagram Charlas de Buceta 1. Sigamos con eso. El proceso de construcción pues de la banda ha sido algo muy muy laborioso. ¿Qué enseñanzas ustedes pueden, no sé, o sea, qué experiencia ustedes pueden contarnos un poquito de, o sea, de eso, de crear una banda, de sacar una producción musical y de poder rodar con ella en diferentes espacios? Sí, o sea, es bien enriquecedor, ¿no? Es un momento como bien, se puede decir, bien complejo, no complejo, sino bien bonito, el empezar a crear música, crear, producir, girar, ¿sí? Y obviamente pues compartir, ¿no? Y que nos escuchen pues todo. Y más que todo es una música, no de todo el mundo, música sí, un poquito como exclusiva, se puede decir, ¿no? Entonces a raíz de eso pues se nos ha abierto muy bien las puertas. Hay mucha gente que le gusta, mucha gente que no le gusta, que le parece chévere, que no le parece, pero sí, es un camino muy difícil, ¿no? El arte en sí, ¿no? El arte musical, el arte de danza, el arte, bueno, todas las ramas del arte es un poco complejo en todo sentido, en producción, en, se puede decir, en realización, en vestuario, en, bueno, sin número, para poder lograr, sí, como un arte visual, un arte musical, y obviamente poder tener un producto que es lo que se podría llamar un producto propio, sí, una propuesta. Entonces a raíz de eso pues es un poco como complejo, pero es bien enriquecedor, bien bonito, y poco a poco, durante los años ya uno se empieza como a consolidar un poco más y ya empieza como a transmitir un sonido, ¿no? Un sonido muy como característico, que dicen, tú escuchas, es esto, ¿sí? Entonces poder como que partir desde esa raíz, puede decir. Precisamente es un sonido instrumental, ¿no? Que pues tiene una gran cantidad de experimentación y pues también... han tenido la posibilidad de hacer música con otros artistas. Yo tengo muy en cuenta pues el encuentro que tuvieron con Edson Belandia, ¿no? Una experiencia pues muy bonita. Acá hicieron una presentación, creo que grabaron algo también. Y yo estaba preguntándome, bueno, entre todo este proceso de experimentación, pues cómo es y considerando lo que tú dices, que no es pues música para todos, en definitiva, que uno tiene que hacer su búsqueda personal dentro de esta música. Bueno, ¿qué público es el que los ha acompañado a ustedes, no? Pues es un público, no sé, pues qué se puede decir, ¿no? Aunque Rock al Parque, por ejemplo, sí, es algo absolutamente multitudinario. No, realmente es un público, o sea, no hay barreras, ¿no?, para el público. La música no hay fronteras, se puede decir. Entonces, pues nosotros hacemos diferente tipo de música. Podemos adaptar, podemos hacer, decir algo, rock, jazz, metal, música tradicional, música andina, música popular. Entonces hay para todos los gustos y eso pues se hace como claro, es la que, fusión, se puede decir, ¿no? Sí, yo recuerdo los comienzos, pues es que era difícil, es, hay que, o sea, yo te lo digo como una persona que no sé de música, escuchar la Acid Jazz es complicado. Es una banda complicada. Los arreglos, sí, los cambios tan abruptos que tienen, yo no sé si eso se le puede decir progresivo, sí. Son unos cambios, pues son muy tremendos. Entonces, al principio, o sea, sí se notaba que la gente era un poquito como reticente, como un poquito alejada de tratar de escucharla. Pero pues en ese mismo orden de ideas, que hay tanta mezcla, tanta revoltura, pero todo está organizado. O sea, pero yo que no sé de música, o sea, sí, está sonando un ritmo en un momento, en otro suena otro ritmo, pero de repente llegan y se acoplan y están perfectamente sincronizados. Entonces, o sea, parecería una experimentación llena de carajadas, de sinsentido, pero no, hay una estructura y hay una capacidad de ensamble bien tremenda que tienen para estar aparentemente tan desordenados y difusos como se los escucha. Sí, sí, sí. Eso yo creería que se lleva, ¿no? Prácticamente como a escuchar algunas banda, se puede decir, ¿no? A mis ligadas, por ejemplo, a rock, pues cada uno de los integrantes tiene su arraigo, ¿no?, musical. Entonces yo pensaría que desde ahí empieza como la construcción sonora. Por ejemplo, Jaime es muy, le gusta mucho King Crimson, Meshuga, Yesid es muy, le gusta bastante la música popular, se puede decir, la música andina, ¿sí? Los chicos saxofonistas son académicos. De mi parte, pues me gusta escuchar mucho metal. Vengo de un pueblo que se llama Pupiales, que escuchan bastante black metal, de ese metal. Eso es una historia que hay que contar. Negro, se puede decir. No, mentira, no es. Del metal un poquito denso. Y obviamente eso se funciona, ¿no? Así que es como una fusión, se puede decir. Es un metal campesino y jazz agropecuario. Entonces, pues le hemos llamado. Yo me pregunto si la voz en las canciones de Acid Jazz ha sido también una parte de la exploración, ¿no? O ustedes decididamente han visto que pues no es de su interés explorar la voz, no tener un vocalista, porque lo que he escuchado, bueno, de claro, Jesse es temas instrumentales. Sí, nos ha gustado, ¿no? Justamente tuvimos como la experiencia de poder hacer un ensamble con el maestro de pie de cuesta de Zubelandia, el cual nosotros hicimos pues una gira con él. Y obviamente pues articulamos, ¿no?, así Jessid y la voz. Sonó chévere, una propuesta muy bonita. Nos decía Belandia que pues una de las bandas que a él le gusta muchísimo. Y un gran halago, ¿no?, sí, viniendo sí, de Belandia. Pero yo creía que para Acid Jazz ya, o sea, si buscaríamos un vocalista. Al principio lo pensamos cuando los dos primeros saxofonistas decidieron coger sus rumbos musicales, tal vez. Nos quedamos los tres, Jaime, Yesid y Papo. Decidimos buscar, decidimos experimentar con diferentes instrumentos: piano, trompeta, trombón, vocalistas. Y no, decíamos, no, tiene que ser saxofón, tiene que ser unas melodías, una armonía estridente, una armonía que duela la cabeza, ¿sí? Entonces nos decidimos quedarnos con los saxofones. Tiene que ser mucho noise. Sí, noise, freestyle. Y al menos en este segundo álbum todavía no escucharemos algo de voz, o sea, sigue siendo la exploración, siendo por el tema del sí, saxofón. Sí, sigue siendo la misma alineación: guitarra, bajo, batería, saxofón alto, saxofón tenor, pero ya con un sonido un poco más compacto, se puede decir, un poco más experiencia. Sí, una experiencia, se puede decir, ¿no? Ya a lo largo de esos años, ya cada, obviamente, la banda empieza como ya a consolidarse, tanto en sonido, en propuesta, en tener un sonido ya un poco más definido, se puede decir, ¿sí? A propósito de esto de las presentaciones que ustedes han tenido, si bien es cierto, pues los músicos cuando se reúnen a ensayar están entrenando, pero pues debe haber una circunstancia que es muy diferente ya a la presentación en vivo. Una cosa es ensayar, otra cosa es la presentación en vivo. De todas estas experiencias, de los viajes que han tenido, ¿qué les deja eso de presentarse en vivo? Y qué les deja, por ejemplo, presentarse para muchísima gente como ha sido Rock al Parque, a como poco público, pues al comienzo se lo dieron aquí en la ciudad. Claro. Es una experiencia, se puede decir que enriquecedora, ¿no? Tanto personal como de banda. Pues el salir a tocar escenarios tanto locales como nacionales y como internacionales, eso prácticamente te hace ensayar, te hace ser mejor cada día, poder que tu instrumento suene o que tu banda, tu propuesta se consolide y decida algo, bueno, vamos a ensayar para tal show, listo, preparámonos, hagámonos esto, hagámonos. Entonces eso te ayuda, ¿no? Te ayuda a poderte realizar, se puede decir, a poder estar más activo, más... De darle, ¿sí?, como fuerza. Sí, ¿no? Sí, sí. La banda. A propósito de eso, Pasto tiene muchos músicos. Muchos, muchos músicos. Eso, pues, para mí es una experiencia muy grata. Que una ciudad que se jacte de tener muchos músicos, pues tiene unos grandes privilegios. No sé, de pronto, tú, ¿qué podrías dejarle a todas estas personas que nos están escuchando, que están formando bandas? ¿Cómo hacerse para arriesgar, salir, tocar, probar? ¿Qué es probar espacios, tocar puertas? ¿Qué tal? ¿Qué les deja eso de experiencia? ¿Qué podrías contarnos de eso? Claro. Nosotros, bueno, empezamos con Acity, así se puede decir, en el 2011. Empezamos como todos, ¿no? Empezamos en bares. Nos abrió las puertas unos grandes amigos, que es Juancho y Anita, de Rey Lagarto. Donde prácticamente la banda empezó a hacerse conocer, a romper el hielo, porque el público era muy poquito público, me acuerdo, sí, en ese entonces. Y empezamos a salir, nos abrió las puertas Galera Rock también, casi 7 versiones de Galera Rock, se puede en audiciones, ya por invitación. Luego pasamos a Rock Carnaval, ¿sí? Yo creía que es cuestión de visualizar las cosas, ¿no? Tener como un proyecto, decir, bueno, me hago una banda y ¿qué hacemos con la banda? Si nos quedamos tocando covers o realmente queremos que la banda produzca, no económicamente, tenga un producto, decir, un CD. Sí, es bien complejo tener una producción discográfica, ¿sí? Es claro, muy, muy limitada, ¿no? Es muy... Se van muchos recursos, pero... De hecho, el mercado, hoy tiende musical hacia los singles, ¿cierto? O sea, muchos artistas se dedican a los singles. Sí, ya el mercado musical prácticamente ya no... Tú ya no compras CD, sino todo está en plataformas digitales. Prácticamente ya tú compras la música por Spotify, Deezer, iTunes, bueno. ¿Eso quiere decir entonces que su álbum que están prontos a lanzar lo vamos a encontrar en plataformas digitales y no en físico? No, ese va a estar en físico, pero también va a estar en plataformas. Y se lo pueda poder adquirir, ¿cierto? Claro que sí. A propósito de eso, y la conversación no hemos tocado ese punto, ¿cuándo es el evento de lanzamiento del álbum? Bueno, vamos como en materia. El evento de lanzamiento es miércoles 27 de marzo. La próxima semana, entonces hoy, ya. En 8 tenemos primicia de segundo álbum, donde encontraremos pues algunas sorpresas. ¿En qué lugar va a ser? Será en el Teatro Imperial. Tenemos como invitada una gran agrupación que se llama General Bone. Es una agrupación que le está apostando también a la música local, la música rock, se puede decir, indie de la ciudad. Los chicos pues están pegándole fuerte, estuvieron en Altavoz, estuvieron en una gira por, pues, una gira nacional. Entonces es una banda que le está apostando bastante a la música pastusa, se puede decir. Es una banda de unos chicos que es tesísima. Se ha escuchado un poco. Papo, pues por lo que tú nos cuentas, podría decir entonces que, o sea, mucho se debe del, de, o sea, de lograr consolidar una banda, se debe pues a ayuda de terceros. En este caso, pues tú me estás hablando de Rey Lagarto, que es un espacio pues que se está formando, un espacio que está formando muchas bandas, pero también que es eventos que son institucionales, ¿cierto? Eventos que son públicos. Claro, o sea, claro que sí. O sea, digamos que de alguna manera el Estado se está preocupando mucho por dar a conocer este tipo de procesos artísticos. O sea, me parece como muy bacano que este tipo de cosas, o sea, este tipo de manifestaciones artísticas, como tú lo dices, no son para muchos, ¿sí? Pero qué chévere que el Estado desee apostarle a esto y sacar este tipo de, o sea, apoyar este tipo de proyectos. O sea, se vuelve una cosa como más, no sé si llevarlo al mismo plano, decirlo más democrático. Se vuelve muy interesante eso. O sea, el apoyo estatal. Sí, sí, sí, el apoyo estatal gubernamental, pues es un poquito como complejo, pero sí, o sea, se le puede apostar. Incluso nosotros también mandar un saludo a la gente de Cultura Convoca, a la gente de Gobernación de Nariño. Por ellos lanzamos nuestra segunda producción, fuimos ganadores de la anterior convocatoria de Cultura Convoca. Es una convocatoria que abarca y que incluye, ¿no?, artistas, que incluye a gente de todas las ramas, ¿no? Y obviamente pues nos da unos recursos que uno como artista es bien difícil conseguir. Sí, es... entonces prácticamente es lo que uno gasta no lo recupera, entonces... Claro, eso es así. Amor al arte. Amor al arte y el tener un CD, el tener tu producción, así sea en tu... Bueno, en tu librería, se puede decir, claro. Después de unos 50 años. Es que es un ejercicio un poco fuerte. Yo lo pondría como, o sea, como escribir un libro, ¿sí? Es una cosa que llevo, es una tarea ardua. Como te decía, últimamente los artistas se han dedicado a sacar singles, sí, pues porque es lo que más vende, por lo que más views da. Pero en ese, o sea, en ese contrasentido también hay agrupaciones, gente que quiere darse la pela de sacar un álbum completo, dedicarse muchas horas de estudio. Yo tenía esa pregunta, ¿y ustedes más o menos cuántas horas le han dedicado a la grabación de este álbum? ¿O en días? Sí, el proceso, ¿no? El proceso de grabación es bien complejo, ¿no? Tanto personal como... De acople o de banda, se puede decir. Ensayos, crear, que no nos gusta una parte, volver a armar, volver a ensayar, prácticamente ensayar todos los días, ¿sí? Me acuerdo que nosotros ensayamos, ¿no? Me acordaba un tiempo que ensayamos de 7 de la mañana a 9 de la mañana, después volvíamos de 4 a 6 de la tarde. Después ya cambiamos como los horarios de 9 a 11 de la noche, así, y estar creando, estar produciendo, no, que esa parte no, o sea que no, ¿sí? Proceso de grabación también es un poquito como complejo, porque ahí te escuchas, ahí se escucha todo lo que has estado realizando, y ya tener como la materia es bien... Claro, es un proceso muy largo el que ustedes van a mostrarnos que es la próxima semana. Y sí, pues sí. Es más loco, aunque todo ese proceso sea consolidado en un CD. Es una cosa. A propósito del CD, el CD tiene un arte, ¿cierto? Sí, un arte que nos hizo nuestro gran amigo José. José. Saludos, José, si nos escuchas. El mismo que nos hizo el anterior arte del primer CD. Es un arte un poco abstracto, se puede decir, un arte como ritual. Sí, de coger, ¿no?, diferentes, dependiendo de la música también, de coger muchas, muchas partes. Este arte también tiene algunos cambios, ¿no?, de colores, cambios de diagramación, se puede decir, pero aún permanece, ¿no?, la esencia de Acid Jazz, si no se ha perdido aún. Otra pregunta, ¿qué es de la cuya? La cuya va a salir en el arte también. Va a salir. Sí, va a salir, va a salir. ¿Y ustedes qué onda con esa cuya? Va a salir nuestra mascota, nuestra mascota de todas las conciertos y giras. Si ustedes no los han escuchado, no los han visto, pues hay que mencionarlo. La Acid Jessie tiene una mascota fiel, a pesar de que se dedica a algo que no implica mucha fidelidad, ¿no? Ya los ha acompañado por todos los lugares. Ustedes no se van sin ella, ¿cierto? Sí, estuvo en México. estuvo por allá paseando la cuya. Estuvo paseando por allá y... Y sí, es una mascota que decidió hacer, me acuerdo, José, el primer saxofonista. Sí. Incluso la diagramación es de José Díaz también, prácticamente el que la hizo. Y ya en físico la hizo José, me acuerdo. Entonces sí, ya tenemos nuestra mascota. Bueno, lo que se van a encontrar entonces las personas que nos escuchan y que habrán de asistir el próximo miércoles. Miércoles 27. ¿No? Teatro Imperial. Será toda una puesta en escena del Teatro Imperial, bueno, el lanzamiento de este segundo álbum que se llama A lo más que nunca. A lo más que nunca. O algo que se nos estaba quedando por ahí colgando, ¿tiene un costo la entrada? No, la entrada es totalmente gratuita. Okay. Hay algunas postales, se puede decir, que las dejaría aquí en la radio, si quieren las pueden adquirir, son sin ningún costo también. Como una postal de recuerdo, se puede decir. Qué chévere. Y el costo del CD es de 20 mil pesos. También venderemos el primer álbum. Queremos saber si hacemos algunos combos. Qué chévere. Tenemos stickers, tenemos pines. Ah, entonces. Sí, merchandise bastante variado. Para acompañar la propuesta. Y. Nada, invitarlos al gran lanzamiento de nuestra segunda producción, una producción que le hicimos con mucho cariño, con mucha garra, se puede decir, con muchas se puede altibajos, pero sí, bien, está para ustedes, está muy muy muy chévere, hay muchas sorpresas de Alejito también en los visuales. Ah, cierto, cierto que voy a estar por ahí acompañando los visuales. Eso es un secreto que no les voy a decir en la radio. Ya escuchó el álbum, ya llegó el máster. Sí. El máster lo hizo Carlos Arturo Silva en Mastering en la ciudad de Bogotá. ¿Sí? También saludar a nuestro amigo Felipe Rosas. Ah, hola, Chiwi. El Chiwi Mamakung, el cual nos hizo la mezcla y grabación. Grabamos también donde el maestro Wilson Benavides. ¿Sí? ¿Aquí en Paso? Aquí en Paso. Grabamos en Paso, mezclamos en Pasto y mastericiamos en Bogotá. Y obviamente el prensaje está en CD System. Bacano. Entonces, recuerden, la próxima semana, el miércoles a las 7 de la noche, la Acid Jessie va a lanzar su segundo álbum, A lo más que nunca. La entrada es completamente gratuita, va a ser en el Teatro Imperial. Van a haber muchas sorpresas, van a estar vendiendo su producción. Y pues si ustedes quieren escuchar un poco de qué es la Acid Jessie, cómo suena la Acid Jessie y por qué son la Acid Jessie, pues les recomendamos que vayan la próxima semana al Teatro Imperial. Bueno, y le agradecemos pues a Andrés Flores, que ha venido a acompañarnos, a comentarnos un poco de este evento de lanzamiento del segundo álbum de Acid Jessie. Pues esperamos estar por allá, de seguro estaremos también disfrutando un poco de jazz agropecuario y metal campesinois. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Amigos, no se pierdan este gran lanzamiento. Invitados. La entrada es gratuita, sí, así que pueden llevar... Lleven a todos, lleven a la abuela. Bueno, sí, y conozcan nuevas propuestas, apoyen a todas sus bandas locales, sí, denle like en todas sus redes, también estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en plataformas para que escuchen el primer álbum, Deezer, iTunes, Spotify, y... Apoyen a todas sus bandas. Dice, entonces ahora vamos a dejar en nuestro perfil de Charlas de Buceta los contactos de la banda de Acid Jessie. Bueno, Papo, muchísimas gracias. Qué bacano escucharte. Hola, muchos éxitos. Esperamos vernos entonces la próxima semana. Si no se acaba el mundo, nos vemos la próxima semana disfrutando de A lo más que nunca. Que así sea. Un abrazo para todos. Bien, muchas gracias, Papo. Y pues, Alejo, ya que hiciste este aviso parroquial extenso, ¿no? Esta es la gran sección ya de Alejo haciendo un aviso parroquial bastante extenso. Y antes de que te extiendas, bueno, con los otros avisos parroquiales, yo quisiera invitarlos a escuchar una segunda parte de lo que fue el homenaje al maestro Eduardo Gutiérrez, conocido también como el maestro Mote, porque pues entre todo esto tuve la posibilidad de conversar con un par de maestros del teatro, que son Andrés Cuervo y el maestro Julio Erazo. Entonces, ¿por qué no escuchamos algo de lo que ellos nos contaron acerca del Mote? Buenas tardes, mi nombre es Charlie García, exalumno del Liceo de la Universidad y alumno del profesor Eduardo Gutiérrez el Mote. Una anécdota bonita que tuve con el profe fue haber visitado el Cerro de Morazurco en un campamento de artistas. Sin embargo, encontramos un cultivo de pinos en pleno páramo, y entonces una de las ideas del profesor Mote fue como de cuidar esos páramos desenterrando los pinos, porque los pinos se chupan mucho el agua. Y también hubo una toma de yajé allá en pleno páramo que fue fantástico. Bueno, estábamos con el muro en un proceso de montaje leyendo a Franz Kafka, y pues siempre teníamos como nuestro asesor literario al Motecito. Entonces pues le estábamos comentando la idea de hacer un montaje en torno a Kafka. Y nos contestaba... No se pongan a leer el Kafka, no. Lean otra cosa, eso los pone mal. Y con el tiempo, pues cierto. Soy Giovanni Suasti, con Eduardo Gutiérrez el Mote. Trabajé en un corto ya hace muchos años, en el 2004, un corto que se llama Welcome. Y una anécdota, pues que una de las escenas más difíciles para él era que tenía que refundirse en una tina, solo lo podíamos hacer una sola vez, y una tina pues llena de agua, de frío en la noche, se metió y bueno, no fue la que más duro le dio, y al final la escena no salió en el corto. Lo admiro y me parece uno de los actores más destacados aquí y que registra muy bien en cámara. Entonces, un saludo Mote a toda su familia y mucha fuerza. Yo hice el vestuario en un cortometraje que se llama Emiliana Calle, y el Mote tenía que ser de mendigo. Incluso pensaban personas así que no eran del corto que él era un mendigo de verdad. Luego, cuando ya se acabó el cortometraje, hicimos una fiesta, y ese día yo llegué y empecé a saludar al director, y al lado de él estaba un señor. Entonces Darío, que era el director, me dijo, ya lo saludé, y me dijo, ve, saluda al Mote. Y yo, ¿vos sos el Mote? Le dije, claro, porque estaba acostumbrada siempre a verlo como mendigo y con barbas y todo. Era un completo mendigo, y el día de la fiesta él ya estaba completamente diferente, y así todo bien puestecito y muy, muy apuesto. El Mote es un ser especial que en cada proyecto entrega su corazón, a cada persona le entrega su corazón. Por eso fue un acoplamiento muy rápido en el grupo de todos los topos. Mote, nosotros te queremos, te apreciamos harto, te agradecemos inmensamente de corazón todo lo que hiciste en la película, todo tu talento. Un abrazo fuerte y recupérate pronto. Bueno, este era uno de los audios. Ahí ustedes no escucharon acá al maestro Julio Erazo ni Andrés Cuervo, pero ese lo escucharemos en cuestión de 10 minutos. Pues acá estaba todo el elenco también de Topos y Sapos, una película que está por salir, que es puro talento pastuso, en la que el maestro Mote pues ha estado también participando en algunos cortometrajes como Welcome, Emiliana Calle, pues y los montajes escénicos en los que ha participado, que son innumerables, como veremos, desde los años 80 o quizá desde antes, ha estado pensando en el teatro, Alejo. Una persona completamente descreída. Yo me acuerdo que cuando la conocí, no, nada que ver, o sea, pasaba como otra persona, no, era una persona muy sencilla, una persona muy tranquila, hasta que después me vienen a contar semejante sorpresa, y había sido pues toda una institución para el teatro, y eso demuestra, o sea, demuestra con, pues, con el homenaje tan sentido que le hizo la comunidad de teatreros de la ciudad, la cual no es poca y es de mucha significancia, pues, ¿no? Y además que, bueno, más allá de todo esto, ¿no? Y de que sea un homenaje o un evento, hay algo que es muy bonito y es que tantas personas se congreguen para saludar, para reconocer el trabajo de Eduardo Gutiérrez y pues eso, que tengamos también ahora la oportunidad de enviarle un saludo y de esperar pues que se recupere pronto, de mandarle mucha energía para tenerlo nuevamente siempre pues sobre las tablas. Con Alejo fuimos a ver la última presentación de AE Impro, sí, bueno, sí. Y pues ahí estaba el maestro Mote también, siempre en escena, siempre activo, siempre enseñando desde lo que sabe hacer, ¿no? Saludos pues, maestro Mote. Alejo, ¿tienes algunos avisos parroquiales acerca de pues, no solo el teatro, sino la escena cultural aquí en Pasto? Claro que sí, y como todos los días, como todos los miércoles, perdón, seguimos buscando una cortina. Bueno, nuestros avisos parroquiales de hoy. Hoy, Cineclub La Sala Fantasma. Todavía sigue La Sala Fantasma con su cineclub, entonces ustedes ya saben, después de escucharnos y estar cansados de escucharnos, pueden salir corriendo a la LEP Teatro a verse una muy buena película con un aporte voluntario. Para la noche de hoy tenemos la película La Casa de Jack. Es la más reciente película del director Lars von Trier. Entonces, ya saben, si están cansados de escucharnos, váyanse corriendo a la LEP Teatro a ver buen cine. Mañana se da el plantón musical en apoyo a la minga indígena. El lugar es en la Plaza de Nariño a las 6 p.m. Recuerden que estamos viviendo una situación muy complicada con nuestros indígenas en el Cauca, el paro agrario, se suma el paro de enques, de profesores, se van sumando cada vez más sectores, entonces pese a que esto esté convulsionado, hay que seguir insistiendo en la unión, sí, en fortalecernos, tratar pues de contener toda esta mala oleada que se llama gobierno. Bueno, y hay una especie de colecta también para llevar algunos víveres a las personas que están allá en un proceso de resistencia que decididamente apoyamos y que pues se invita en este evento que será mañana, como decías Alejo, mañana a las 6 p.m. ¿no? En la Plaza de Nariño, pues para que lo apoyen y para ver también cómo, con base ¿Qué se puede hacer en esos procesos? Y la pregunta se busca es, ¿yo qué puedo hacer en un paro? Si estoy tan lejos, parece que no me afecta, pero ¿yo qué puedo hacer en una de estas instancias? Este ha sido pues uno de mis pensamientos durante este día. Bueno, yo desde mi casa, desde la comunidad de mi casa, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para el paro? Por ahora lo único que puedo decir es informarse. Por ahora. Bueno, continuemos con los avisos. Mañana tendremos un toque de punk subterráneo chatarrero. Debajo de todo Fest volumen 4 tenemos por invitados a Desastre Social de Lima, Perú. El lugar es en el videobar Zeppelin a las 6 de la tarde con un aporte de 7,000 pesos. Santo Dios, como estábamos hablando con el Papo, la escena musical en esta ciudad es muy amplia, qué bacano, hay mucha oferta musical, me parece muy genial, cosa que si usted es de los que escucha el mismo reggaetón una y otra vez, un saludo muy especial para mi primo que está haciendo eso y me tiene cansado, le recomiendo que vea la variedad tan grande que hay de música solamente en esta pequeña ciudad. Bueno, otra cosa más, nuestro amigo Cristian Aguirre, saludos Cristian, donde estés, nos dice, por favor chicos, recuerden el evento que tenemos. Cristian nos hace llegar el evento que está organizando junto con el Pub Tres Escobas. Están realizando un torneo de Injustice. Esto es un videojuego creado para plataformas Xbox, PlayStation 4, donde te tienes que dar en la jeta utilizando a los personajes de la Liga de la Justicia. Entonces, si estás un poquito rabiático y necesitas hacer catarsis, pues es recomendable hacerlo a través de videojuegos. Entonces no se olviden, el torneo es el jueves 28 de marzo a las 6 p.m. en el Pub Tres Escobas. Torneos de Injustice 2. El Pub Tres Escobas se encuentra ubicado en la carrera 3380, que es 2085 Avenida Los Estudiantes. 33A 33A85, la Avenida de los Estudiantes. Ustedes pueden inscribirse en el pub o también pueden inscribirse en Cimega Videojuegos. Esto es en el Centro Comercial Galerías. Un saludo para Cimega y mis años de juventud desperdiciada. Bueno, y entonces tenemos ya los avisos parroquiales de Alejo, que han tenido hoy una gran variedad, no solo en cuanto a música, sino a este tipo de propuestas culturales de los videojuegos, que, bueno, invitaremos a Cristian a conversar sobre eso de los mundos alternos, ¿no? De esas realidades alternas, y a ver también cómo esto ha tenido gran fuerza durante años. Sí, ya tengo varias preguntas con eso de los videojuegos, como por ejemplo, ¿por qué hay tantos shooters? ¿Nos están volviendo inmunes al dolor? No sé, bueno, ese tipo de cosas, tengo muchas preguntas. Bueno, Alejo, quisiera ahora sí que escuchemos algo que, pues un par de historias que me parecen fascinantes, una del maestro Julio Erazo y otra de Andrés Cuervo, fascinantes acerca de, pues, del maestro Eduardo Gutiérrez, a quien pues reiteramos este saludo. Quisiera que las escuchemos en este momento y volvemos ahora con estas charlas de Buceta. Yo estaba estudiando en el Liceo de la Universidad de Nariño, soy exalumno del liceo, y en el año 1986 estaba en octavo grado. Yo, Eduardo, pues era profesor del liceo de aquí, de este lugar, digamos, donde estamos ahora haciéndole el homenaje, y el mote en el anterior año me hizo echar del liceo, y me echaron porque dicen que yo era muy jodido, pero volví a entrar al liceo, pero ya entré como muy tranquilo, y yo entré al teatro para sabotear el teatro, digamos. Yo, entre comillas, de niño decía que yo lo odiaba al mote, porque era una persona que me hizo echar y todo el cuento, pero cuando llegué a la sala de teatro quedé impregnado del teatro y me quedé anonadado de lo que era el teatro, y llegamos como unas 100 personas a la convocatoria, 100 liceístas, y para sorpresa mía yo quedé integrando el grupo de teatro, y el mote, a la segunda vez que ya vinimos al ensayo, me colocó como el protagonista de la obra de teatro. Y además de que el mote fue mi papá realmente, o sea, mi papá teatral y al mismo tiempo mi papá, porque de todas maneras yo nunca viví con mi papá, y era una persona que me trataba así, me llevaba a almorzar, me llevaba a la casa. Y de todas maneras, como que de toda esa camada que iniciamos en 1986, quedamos vivos en el teatro William Luna, Wilson Caicedo, El Coco, quedamos muy poquitos, entonces éramos como en sí como lo que el mote había anhelado tanto, de que esa raíz, de que esa semilla que él había sembrado, nosotros la pudimos, digamos, como seguir trabajando, ¿no? El mote se convierte realmente en la esencia del teatro nariñense. Es el padre del teatro nariñense y pastuso, porque en el Liceo de la Universidad es el lugar donde mayores personas hacen teatro y han sido las personas que han seguido haciendo teatro durante muchos años. Entonces, de ese supuesto odio que yo tenía al teatro, realmente me quedé impregnado de todo el trabajo que hacía el mote. A él hay que agradecerle realmente como todo ese amor y toda la pasión que nosotros tenemos realmente por el oficio. Mi nombre es Andrés Cuervo, pertenezco al colectivo escénico AEI, Acción Espontánea Impro. Yo al mote lo conozco desde que yo era chiquitico y estaba en grupos universitarios, y él era el profe del liceo, ¿no? Era el profe del liceo, sabía que era el profe de Julio también, del maestro Julio Erazo. Y bueno, y ver cómo el tiempo va pasando y cómo las cosas van madurando, y luego un día despertar y descubrir que él está en el mismo grupo que estoy yo, entonces es como algo bien bonito, ¿no? Sí, es una persona sorprendente que sabe mucho, tiene muchos referentes literarios, que aprendió a disfrutar y reírse de la vida, a no tomarse demasiado en serio. Entonces, nada, yo siempre quedo admirado por todo el legado que él ha sembrado y que sigue sembrando, y es un legado que trasciende muchas generaciones. En el último Festival Internacional de Teatro nos presentamos, y quien fue el protagonista de esa historia de improvisación escénica que es la Clepsidra, un formato largo de improvisación, fue precisamente el mote, y nos regaló un personaje sumamente lindo, un cartero súper bonito. Y nada, un abrazo gigante, mote. Es entendible entonces, Alejo, por qué el maestro Mote tiene un papel tan, tan preponderante en el teatro Pastuso, ¿no? Pero no solo eso, sino en la vida de tantas personas. Sí. Yo estaba conversando también el otro día, estábamos conversando sobre cuántas personas que no solo las que practican teatro, pasan por el teatro, ¿no? Y es una experiencia determinante en sus vidas, y por algo muy especial, el maestro Julio Erazo dice que Eduardo Gutiérrez es el padre del teatro Pastuso, y eso no es cualquier cosa. ¿Te reformó, no, Julio? Ajá, jodido, te reformó. Claro, Julio Erazo, que debe estar escuchándonos y escuchando su propia historia, pues tiene una perspectiva bastante clara de los años 80, ¿no? Cómo el teatro pues ha venido también recuperando espacios, ¿no? Haciéndose presente en diferentes lugares de la ciudad. Y pues creo que es una perspectiva bien interesante la de Andrés Cuervo también, que recibe ese legado que nos ha acompañado aquí en más de una ocasión. A lo mejor podrán escucharlo ustedes en otro programa más adelante. Pero entonces esto es, esas, digamos, algo del homenaje que se le hizo al maestro Eduardo Gutiérrez Mote. Pues también nosotros quisimos hacer parte de ese homenaje, enviarle un saludo muy cariñoso, pues mucha energía también sanadora en este caso, y pues esperamos muy pronto más bien traer noticias aquí de cómo fue una nueva presentación de AE Impro en la que participa el maestro Eduardo Gutiérrez. Claro que sí. Teníamos una propuesta musical con la que vamos a cerrar. Tiene una historia muy bonita, lo voy a contar así rápidamente. Listo. Para los oyentes, una vez vino un DJ de Amit Botina. Me recuerdo tanto que Karen nos hizo una pregunta de, bueno, ¿hay música, o sea, hay mujeres que hagan música electrónica? Nos quedamos cortos con eso. Y eso me puso a mí a investigar un poco y llegué yo con esta banda. ¿Qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Vamos a escuchar una de las primeras bandas de música electrónica en el mundo. Esto fue antes de Kraftwerk, esto fue antes de Daft, esto fue antes de Tangerine Dream. Es una historia muy bonita. Vamos a escuchar la primera banda de música electrónica que es liderada por una mujer, que casualmente es la primera persona que se dedica a hacer música electrónica tal cual nosotros la conocemos hoy en día. El álbum es Electric Storm from Hell, In Hell, de 1969. Vamos a escuchar la banda White Noise con su líder Delia, que es Derbyshire. Una música excelente, una matemática, una física, una mujer estudiada en acústica y en música, que después se dedica a la experimentación de sonidos electrónicos. Entonces, con ustedes pues vamos a tener un tema muy muy bonito. Pero antes de eso, pues de una vez demos un agradecimiento muy especial a Hervé Enríquez, director de Radio Universidad de Nariño, Alejandro Mora, un invitado especial en la producción técnica de Charlas de Buceta. Gracias, Alejo. Pues podemos dejar una pregunta incómoda de Alejo Domínguez y nos vamos con y la nos canción. Vamos con la música. Bueno, entonces dime, colombiano, si el problema del país es el privilegio, ¿cómo deshacerte del tuyo? Just bound by